Estas son las mañanas en la X. Escuchábamos a Morgan Wallen con esto que se llama Love Somebody. Y parece que vamos a tener como un paréntesis en lluvias, porque sale el sol. Ayer también fue un día soleado. Sí, es verdad. Así que bueno, vamos a celebrar ese sol con Diego, que quiere escuchar a Kygo y Whitney. Esto se llama Higher Love. Una nueva hora en Mañanas X, una nueva hora en este lunes 10 de marzo, y hoy una persona está muy feliz porque estrena su programa de radio y es el Rey Carlos. Ok. ¿Vas a tener el programa de radio? Sí, señor. Ahora se le suma que es DJ. Ajá. Y esto va a ser por Apple Music. Se llama The King's Music Room. Ok. Entonces, ya. Escribió lo siguiente: a lo largo de mi vida, la música ha significado mucho para mí. Sé que es también el caso de muchos otros. Tiene esa notable capacidad de traer recuerdos felices que fluyen desde los recovecos más profundos de nuestra memoria, de consolarnos en momentos de tristeza y de llevarnos a lugares lejanos, pero quizás, sobre todo, pueda elevarnos el ánimo hasta tal punto, y más aún cuando no se reúne en celebración. En otras palabras, nos da alegría. Sí, es verdad, es cierto. Música. Ok. Puede hacer un recorrido desde los 30 hasta la actualidad. Y él va poniendo, bueno, tocará escucharlo, va poniendo y hablando, ¿será? La lista de reproducción incluye a leyendas como Bob Marley, sí. Kylie Minogue, por ejemplo. Chévere. Grace Jones también estará por ahí. Sí, él estará dando ahí a través de la cuenta oficial. Muy chévere, me parece, a sus cuántos años, como... 215. Seguro, seguro. Entonces ahora se suma, ¿vieron? Nunca es tarde para... Nunca. Ah, sí, eso sí es cierto. Nunca está. Además que tener un programa de radio y que sea musical, pues a ver, es una cosa muy chévere, es muy importante. Mucho. Somos muy privilegiados los mucho. Que... Mucho. Hemos tenido y tenemos la oportunidad de trabajar en esto, y sabemos que muchos de ustedes también, pues quisieran, y es chévere lo que él dice, compañía, pues por supuesto compartir experiencias en lo musical y transmitir ese tipo de cosas, ese tipo de emociones. La frase con la que da la introducción a su programa, muy chévere, porque así es. Entonces, nos pusimos a la tarea de generar nuestra pregunta inspirados en esta noticia. Maravilloso. Si usted, querido oyente, al otro lado, tuviera un programa de radio, ¿cómo le pondría? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se titularía? Listo, perfecto. Puede ser hablado, musical, lo mixto. Es un programa de radio que usted tenga. Si usted quiere hablar en su programa de radio de historia, hágalo. Si quiere contarnos además de qué sería su programa, también chévere. Bueno, muy chévere. Yo creo que tú y yo, pues que ya tenemos. sí, pues. Depende mucho también, bueno, el día en mi caso que tengo uno los domingos es Sunday Funday, ¿no? Como para divertirnos, música del domingo, chévere, un mood bien especial y demás. Tú tienes Pandora's Box, que me parece uno de los nombres más lindos de un programa de radio, además porque sí es una caja sonora musical de recuerdos, de viajes, etc. Y Residente X, ¿sí? Que es, ¿cómo se le llama? Y los dos fue tarea que me puso Alejandro cuando recién entré. Maravilloso. Póngale nombre a sus programas. Sí, está bien. Y Residente es el DJ que es constante en un club. Ajá, exactamente. Ese es un residente. Así que bueno, compartan. Cuéntenos, arroba la X más música, ahí estamos en Instagram, estamos en Threads, estamos en X, por donde quieran nos puede contar. Si usted tuviera un programa de radio, ¿cómo se llamaría? Aquí está The Killers, esto se llama Miss Atomic Bomb. Más joven. Sí, es una nueva canción. Exacto, y se la sabe. Es nueva y la disfruta y la pidió y la bailó, y eso nos llena el corazón. Muy chévere, saludos a Bruno. Sí, bueno, vamos con una de las artistas que tiene más proyección y que lleva un buen tiempo trabajando, pero hasta ahora es como su gran momento, y es Charli XCX, porque pues ahora todo gira en torno a ella, no solamente la música, los conciertos, sino que parece ser también película. Al parecer, según varios portales especializados en cine como Deadline, la cantante podría formar parte de la próxima adaptación de Narnia. Y sí, yo a ella sí la veo también actuando. Yo también la veo por ahí en algún papel, dirigida por Greta Gerwig. Sí, pues, Barbie. También le fue muy bien por Barbie. En el año 2018, Netflix anunció una serie de adaptaciones de las novelas de C.S. Lewis, creador de Las Crónicas de Narnia, esta importante película, ya 2000 era, no me acuerdo de qué año fue, pero ya tiene un buen tiempo. La productora decidió escoger a la directora estadounidense, que ya tuvo gran éxito con Barbie en el año 2023. Ahora, de acuerdo con varios tipos de información, es posible que Gerwig cuente con la ayuda de la cantante para interpretar a la famosa Bruja Blanca. Sí. Personaje principal, además. Sí, yo creo que sí, de bruja serviría. Sí, entonces poco se sabe todavía de la película, detalles, fechas y demás, pero pues ya se está conformando el cast, y si esta se rumora, es pues posible que si esta información es verdad, yo la veo perfectamente. Esta no es la primera vez que Greta Gerwig y Charlie XCX trabajan juntas. La compositora ya había participado en la banda sonora de la película de Barbie con la canción Speed Drive. Oye, no, tenía eso en el radar. Ahí estuvo. Claro. Además, Charlie ya tiene experiencia en el mundo cinematográfico interpretando personajes, porque estuvo en Angry Birds, la película del 2016, y Ugly Dolls, extremadamente feos, del 2019, películas animadas. ¿Ves todo lo que lleva esa mujer? Lleva mucho tiempo y para muchos es nueva. Pues es, sabes, como, esa era la chica, todo ha hecho. Sí, entonces, bueno, se viene entonces una nueva participación de Charlie XCX en el cine, esta vez para la nueva adaptación o la adaptación de Las Crónicas de Narnia, dirigida por Greta Gerwig, así que muy bien. Demasiada presión. Mira, hay un lugar ahí, no sé, ¿sabes? Ellos son los Catriel y Paco Amoroso, el nuevo EP se llama Papota. Hablando con Andrés, hay lugares que ya no entiendo. Te entiendo, yo sí los comprendo de principio a fin. Pero no entiendo porque no quiero entender. Ajá. ¿Sabes? Sí, sino ya simplemente los odias porque no amaneciste con ganas de odiar a algo. No. Que yo digo, y estamos hablando de un concierto que hubo este fin de semana, que también le decían desvile las historias, la gente muy feliz, pero ya. ¿Qué concierto? Cuenten. ¿Chúpame el dedo? Sí. ¿Así se llaman? Sí. No. Sí. Pues es que era un concierto de celebración de los 10 años de un colectivo que se llama El Enemigo. Sí. Y una de las bandas. Okay. Es un colectivo, pensé que era solamente una persona. No, son como tres. Sí. Ah, ok. Y pues estuvo una agrupación, se llama Chúpame el Dedo, que ya raya en un lugar, pues, Extraño. De acá. Ah, sí, exploratorio, de ese tipo, pirañas y toma tu jabón Capax. Entiendo, Dirty, te entiendo. No, a mí lo que me parece de Catriel y Paco Amoroso es, primero, pues que están acompañados de un grupo de músicos que sabe de jazz como nadie en Argentina, y eso me sorprende mucho. Cuando se meten así como en el mundo de lo jazzístico, así sea por unos cuantos segundos, me deja sorprendido. La otra es los ambientes de sus teclados, me parecen también la cosa más inspiradora que han hecho en Argentina en mucho tiempo. Y lo último, pues es ese mediometraje que sacan adelante después del éxito brutal del Tiny Desk, y que se vuelve como una especie de crítica a la industria de la música, y que pues me imagino que debe ser así, ¿no? Que de repente te encuentras con el éxito de un momento a otro, y ya la industria discográfica quiere que seas más bonito. Claro. que te ejercites, que hagas música, que hagas música basura, ¿no? O que hagas música rápida, que hagas música exitosa. Pues como que me gusta mucho la idea que tienen de repente dice el Tiny Desk nos jodió. me parece muy Muy chévere, muy chévere. Y es cortico el disco, son como cuatro o cinco canciones. Ah, es un EP. No, bien, ok. Sí, son, bien. Se llama Papota. Son 9 canciones, de esas Papota. 9, ahí están las versiones del sí, que en realidad cuando oyes las versiones del Tiny Desk, pues no son tan buenas. Oh, es decir, okay. Entiendo. No puedes, como pasa con muchos productos, hay cosas que se hacen para video. Y cuando las traduces a audio, no son tan chéveres. Ese es el caso de Papota, de cuando escuchas el Tiny Desk. Uh-huh. Cuando oyes el Tiny Desk, pues te das cuenta que está grabado de otra manera, que se grabó en cierto entorno. Entonces, cuando lo oyes, pues no suena tan bien. Sí, pero, está hecho para algo visual, para verlo. Porque... Pero maravilloso, maravilloso lo de Catriel y Paco Amoroso. Es una banda que quiero ver en Stereo Picnic. Quiero verlos, y me imagino que eso va a estar a reventar, Andrés, ¿no? Yo creo, sí, es uno de los shows más esperados del festival, y pues por todo, ¿no? Por el Tiny, por lo que acaban de sacar, porque se han mantenido ahí vigentes. Salieron ayer en una sesión, en un DJ set los dos, y lo hacen muy bien, saben llamar la atención de una u otra manera. Además, cae como en un lugar de, eres cool si te gustan. ¿Sabes? Okay. Siento que es un FOMO de... Ah, no, son fantásticos también. Bueno, no, aunque yo sí... Yo me imagino que ese FOMO se produce es por tatuaje en el cuello. ¿Seguro? Por el único. Ajá. Pero la mayoría de la gente a la que yo le he mostrado el disco, sí. Baño María, no lo ha entendido. Okay. La gente no copia, dicen... No, a mí me gustan los Catriel y Paco Amoroso, pero me gustan por el Tiny Desk. O sea, como que son muy... fronteros con respecto a ese tema. Oiga, Andrés, y señor, respecto a ese tema del enemigo, cuénteme cosas. ¿Usted estuvo? No, yo no estuve. Pero pues tengo cercanía con este mundo alterno, este núcleo, y nomás estoy de hoy. Y pues me enteré, me invitaron, vi gente que conozco allá, 10 años de... 10 años ahí pedaleando con ese canal de YouTube, acomode lugar, ¿no? Dándole. Ah, es un canal. Ya. Y pues de las primeras bandas de las que habló de las que habló Juan Antonio Carulla, que es quien lidera el colectivo, pues era Chúpame el Dedo, ¿no? Okay, que es una burla a la champeta, no, hace metal. Bueno, sí, es una vaina muy experimental, que ya uno se ubica en cierto sector en donde pues no entiende, porque uno se ve distante, uno ya no comprende cierto tipo de música. Como cuando fui al Baumfest el año pasado y vi que la música electrónica iba a unos BPMs mucho más rápidos, y dije, yo ya no pertenezco a este lugar, me voy. Es pertenecer, sentirse ahí o no, no es. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM, la xmasmusica.com. Si usted tuviera un programa de radio, ¿cómo se llamaría? Es nuestro tema del día de hoy, a propósito de la alianza que ha logrado el Palacio de Buckingham con Apple Music, que se anunció a finales de la semana pasada. Sí, arranca hoy. Que arranca hoy, entonces. ¿Qué ha dicho la gente en arroba la X más música? ¿Cómo se llamaría su programa de radio si tuviera uno? Primero, para los que no saben, el Rey va a tener su programa que se llama The King's Music Room. Y por aquí arrancamos de una vez. Tenemos a Camilo que dice, se llamaría Punto de Encuentro. Punto. Sería para hablar de todo un poco. Okay, bien. Paulina dice Casas Buenas Radio. ¿Casas Buenas Radio? Sí. ¿Será su apellido? Puede ser. Jimmy dice Lo que callan los oyentes. Okay. Ja, está bien. Y también por acá un abrazo para Rodolfo que dice Radio Calavera. Ya. Así se llamaría su programa. Radio Calavera, sí. Entre otros nombres de programas de radio que tendrían ustedes a propósito de la llegada del Rey Carlos III a un programa de radio en Apple Music, el servicio de streaming. Estas son las mañanas en la X103.9. Somos la X más música en redes sociales. La familia real, sí, tiene hace 7 horas una publicación en colaboración con Apple Music que dice, escuche... La habitación de escucha, la habitación musical del Rey. Uh-huh. The King's Music Room, así se llama el nombre. Así se llama el programa, perdón. Sí, señor. The King's Music Room. This is music for dancing. Available on Apple Music now. Esta es la frase del día de hoy, Diana. A ver, Alejandro, por favor. Para que arranquen ustedes la semana como tiene que ser, Andrés. Vamos. Vamos. Necesitamos. Lunes 10 de marzo de 2025. Sí, señor. Las mañanas de la X profieren la frase del día de hoy. Y dice: todos nos transformaríamos si nos atreviéramos a ser lo que somos. Profundo. Todos nos transformaríamos si nos atreviéramos a ser lo que somos. O sea, somos como una imitación, como un demo. ¿Cómo es que tú nos dices que somos extras en un Somos NPCs. Somos NPCs. ¿Quién la dijo? Todos, recuérdenlo, somos NPCs en este mundo virtual, en esta locura virtual llamada vida. ¿Y tú crees que sí? Que todos nos transformaríamos si nos atreviéramos a ser lo que somos. Sí. ¿Sí? Lo creo en parte, Dayana. Me parece... Ok, Alejandro. Me parece que todos nos transformaríamos si nos atreviéramos a ser lo que somos. Pero también creo que la transformación no es un proceso que se dé espontáneamente. No, que de se momento dé por voluntad propia. Como que pasa... O sea, te pasan cosas y esas cosas te van moldeando. Es correcto. Creo que las transformaciones son cosas que suceden con base en muchos factores. Uf, sí. El entorno, la geografía, la familia, el amor, el cuerpo, todo. Sí. Entonces, claro, no, la idea de esta frase no es que usted salga y renuncia a su trabajo. No, que se transforme. Esa no es la idea. No. La idea es que esté pendiente de esas transformaciones y se vaya dando cuenta de cuáles son las oportunidades que esa transformación, cualquiera que sea, puede ayudar a construir un mejor usted. Está bonito. Todos nos transformaríamos si nos atreviéramos a ser lo que somos. Por supuesto que sí. Cuando se produce una ruptura amorosa, por ejemplo. Pobrecitos. Cuando usted se viene abajo. Puede haber oportunidades. Oportunidades. Va a haber oportunidades. Sí. Encuéntrelas. Está bien, ok. ¿No? Bien. ¿De dónde sacaste la frase? Esto es un libro que se llama ¿Cómo mandar a la mierda de forma educada? Lo está leyendo ya. De Alba Cardalda, sí. ¿Qué tal? Bien. Muy bueno, Dirty. Ah, bueno. Es un libro que me leeré hoy. Ah, perfecto, me alegra. Muchísimas gracias por el libro. Con mucho gusto. Tiene un tigre sonriente. La portada es fantástica. Este libro me lo regaló Dayana Rodríguez, me llegó este fin de semana. Es uno de los centenares de libros que Dayana compra compulsivamente. Feliz cumpleaños. Es que yo siempre le doy su regalo de cumpleaños. Se adelantó un poquito. Como seis meses antes. Hay quien ahí repita regalo. Recuerda entonces la frase del día de hoy: todos nos transformaríamos si nos atreviéramos a hacer lo que somos. La frase es de Marguerite Yourcenar. Ya. Entiendo todo. Y estas son las mañanas de la X. Son las 7 de la mañana, 45 minutos. Vamos con discos y vamos a poner a Mac Miller. Sí, aquí está. Aquí está Mac Miller. Para acompañar esta frase del día de hoy con el bajo de Thundercat de su último álbum. El último álbum que grabó antes de morir, que pudo promover en realidad. Esto se llama What's the Use en las mañanas de la X. Ayer estaba cumpliendo años de Joshua Tree, 37 años. Ya 37, wow. Alejo. Ya 37 años, al igual que otras joyas que este fin de semana estuvieron cumpliendo años, Dirty, como... Señor. El Violator. Ah, de Fetch. Sí. Uf, qué cosa más cumplió preciosa. Cumplió 35 años. Qué cosa más hermosa. También el X, el viernes pasado cumplió años, el sí. Disco de In Excess. Sexto sí, disco de In Excess, sí, sí. Tuvo un único número uno que fue Need You Tonight, 37 años. ¿Fue el único? El único número uno de In Excess fue Need You Tonight. Oh, Dirty. Mira, Alejo. Único número uno que tuvo Michael Hutchence y su excepcional sexteto australiano. Desde Australia, con amor. Son las mañanas en la X con cumpleaños, aniversarios. Sí, señor. El Joshua Tree, ese disco con esa canción que rompió en dos, partió en dos, la historia de los 80. Una balada como ninguna otra balada que se había presentado delante del público norteamericano unos meses después de que se hubieran presentado en unos años después, un par de años después de que se hubieran presentado en el famoso concierto benéfico Live Aid, donde fueron sorprendentes en su interpretación de la canción Bad del disco The Unforgettable Fire de 1984. Sí. Que sería el precursor de todo ese espíritu ambiental que los acompañó, con la ayuda del gran Brian Eno, productor de este disco, y del fenomenal Daniel Lanois. Dos icónicos y claves personajes en el desarrollo de la sonoridad que los acompañó y que los hizo estrellas globales. Son las 8 de la mañana y un minuto. En las mañanas de la X hay noticias y música nueva de Doechii. Sí. Fantástico. Está sampleando la ganadora del premio Grammy a Gautier. Ajá. Somebody that I used to know, be. Así es. Wow. Esta es una canción que ella había hecho en el 2020, parte de Coven Music Session, pero sí, no la había podido sacar en plataformas porque, pues, precisamente... Por derechos. Por derechos. Se había quedado en un sector de SoundCloud y de YouTube. Ajá. El año en el 2023, un rapero que se llama Sleepy Hollow sampleó la canción. La canción de Doechii. Ajá. Y así pudo llegar a plataformas de streaming. Ah, entiendo. Oficialmente. Ya, ajá. Entonces, okay, pues bueno, vamos a escucharla. A ver, escuchemos a Doechii, quien se ganó el premio Grammy a Mejor Álbum de Rap por Alligator Bites Never Heal. Aquí está, sampleando a Gautier.